Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionauta. ¿Y de qué hablan en ese programa? De barrio. De la historia, desde Buenos Aires, de la corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azudú, de Juan en la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey, cara, rey corazón de león, el rey Egipto, los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión. De la arena que se subió. Muy buenos días a todos, y aquí estamos los Radionautas transmitiendo desde la 94.7 FM Dimensión, y hoy les damos la bienvenida y los invitamos a recorrer estas dos horas que tenés hasta las 12 del mediodía. Hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, acá ejerciendo nuestro derecho a la comunicación en este programa que es una producción del colectivo Abriendo Caminos. Y vamos a estar hablando lo sucedido durante esta semana, y hubo fechas muy significativas. Una de ellas, por ejemplo, es que el 27 de abril se cumplieron 7 años de la inundación que en el 2003 sufrió Santa Fe, con el avance mortal del río Salado. Y como todos los años que fueron pasando, los vecinos siguen juntándose y pidiendo castigo para los responsables políticos que no protegieron a los ciudadanos. Este es el caso de, por ejemplo, Carlos Reutemann, que en esa época era gobernador. También en la Feria del Libro esta semana se recordó a Héctor Westergel, el escritor y guionista, a 33 años de su desaparición, cuando un grupo de tareas de la última dictadura lo secuestró. 33 años sin el autor de la mayor historieta argentina, que es El Eternauta. Así es, y Radionautas viene precisamente el nombre de esta creación tan importante que fue para la literatura argentina, como fue El Eternauta. Y bueno, estamos aquí en este primero de mayo, Día del Trabajador, que nos encuentra ejerciendo nuestro derecho a la comunicación. También estamos, se cumplieron 33 años de la primera ronda en Plaza de Mayo, reclamando por la aparición con vida de sus hijos, y que se toma como fecha de nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Y en el ámbito de nuestro barrio, el domingo pasado se realizó otro acto de entrega de escrituras. Los radionautas estuvimos allí, así que durante el programa compartiremos con ustedes un informe especial. Les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos a nuestro correo electrónico, que es radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, iniciamos así otro recorrido radial por la historia y el tiempo, con buena música. Y en honra en el día de hoy al Día de los Trabajadores, vamos a escuchar a Jorge Marciali junto a Alfredo Ábalos con un tema realmente muy bonito, que es Los Obreros de Morón. Vamos. Thank you.

Y bueno, ahora queremos compartir con ustedes una buena noticia. Sí, Rodo, porque se viene la televisión digital a la Argentina, y para implementarla se están construyendo ya 47 plantas de transmisión que van a permitir garantizar la cobertura para fin de año del 75% de toda nuestra población. Y la prioridad es ofrecer contenidos gratuitos con mejor calidad de imagen y sonido para 4 millones de hogares que no tienen ni cable ni satélite, ni televisión satelital. Para captar las señales en los televisores analógicos va a ser necesario comprar un conversor que, bueno, durante la semana que viene va a haber anuncios oficiales y es probable que el Estado entregue estos aparatos a jubilados y también a beneficiarios de planes sociales. En la transmisión digital a Canal 7 y Encuentros se van a sumar en unos meses un canal infantil y otro también de cine argentino y latinoamericano. Y a principios del año que viene se estima que habrá aproximadamente ya 20 señales. La intención oficial es que también puedan ofrecer señales desde las plataformas digitales las asociaciones sin fines de lucro, ya que la nueva ley de medios de comunicación audiovisual les reservó un tercio del espectro, pero bueno, la justicia bloqueó la aplicación de esta ley. Este nuevo sistema también va a ofrecer hasta 6 canales digitales de definición estándar y a partir de ahora universidades, sindicatos y asociaciones de vecinos podrán tener también su propio canal. Para ello, igual es necesario reglamentar el pasaje del sistema analógico al digital y el criterio para la asignación de las nuevas frecuencias que surgirán a partir de la optimización del uso del espectro. Sin embargo, bueno, la justicia bloqueó la ley de medios audiovisuales y por ahora los únicos actores que pueden avanzar hacia la digitalización son los que ya tenían las licencias. Sí, y mientras esta situación, sin duda alguna, beneficia a los medios concentrados, por ello es que nos movilizamos hace más de una semana, donde se realizó esta concentración que convocó aproximadamente unas 60.000 personas que marchó del Congreso a tribunales para exigir que la ley entre en vigencia, y nos seguiremos movilizando. Y mientras espera la resolución de la Corte Suprema, el Estado avanza con la transmisión en digital de Canal 7, Encuentro, el canal infantil Paca Paca y la señal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, donde se emitirán películas argentinas y latinoamericanas. Además de promover una mayor oferta de contenidos, se busca aprovechar este desarrollo tecnológico para darle impulso a la industria nacional a partir de la fabricación de conversores, antenas y otra serie de insumos. En la primera etapa se llegará a emitir en la denominada área metropolitana, que comprende Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y alcanza un radio hasta Luján y Cañuelas. Esta verdadera revolución en las comunicaciones nos permitirá, por ejemplo, ver el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en forma digital y gratuita. Así que atentos, porque este anuncio se va a hacer durante esta semana y en donde probablemente se puedan entregar aparatos, es decir, los conversores, a jubilados gratuitamente y beneficiarios de planes sociales. Una buena noticia como para iniciar el programa. Sí. Que se fue, una tía peluquera, una cuenta fin de mes, un paraguas que no soy yo, una mano que tirar, una historia. historia de marcianos y una caña de pescar. Si es destino, gordo y viejo, que no para de roncar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una riña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva a debutar. Y una tía religiosa que no para, que no para de rezar. Que en la llaga se murió. Una historia de algún primo que no pudo ser campeón. Un amigo que solita y dejó de saludar. Y un borracho viejo y pichi que está loco de estudiar. Y una cabala infalible que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tupperware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Un sobrino careteta, un amor de cara. Noche de fracaso y una noche de galán. Y un patrón hijo de puta que no para de robar. Medio trébol en un libro, un trofeo en un rincón. Varios ídolos caídos, una carta en un cajón. Un abrazo que no llega, parece que ya no está. Una herida en el costado y una flor en el ojal. Y esa lágrima porfiada que no para de sangrar. Todo el mundo tiene, todo tiene o pudo tener. Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener. Escuchábamos a los uruguayos, a Tabaré Cardoso junto a la Vela Puerca con su tema Todo el Mundo Tiene. Y bueno, y ahora seguimos con otra buena noticia, Florencia. Sí, Rodo, la última semana, esta última semana la Corte Suprema anuló el indulto que le garantizó impunidad a José Alfredo Martínez Díoz durante los últimos 20 años. Y ahora deberá ser juzgado por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado y podría terminar preso. La decisión del alto tribunal obliga a la justicia a reanudar la investigación contra el exministro de Economía de la dictadura. Martínez de Hoz encarnó la cara civil del golpe militar. Va a ser juzgado por el secuestro extorsivo del empresario algodonero Federico Guttein y su hijo Miguel, que ocurrió el 5 de noviembre de 1976, que se trata de un delito de lesa humanidad, por eso no prescribe. El fallo de la Corte Suprema también invalidó el perdón presidencial que Carlos Menem le concedió al dictador Jorge Rafael Videla y al ministro del Interior, Albano Arguindegui. Así es, y la Corte comenzó en julio del año 2007 a derribar las barreras de los indultos concedidos en democracia que todavía impedían juzgar a los represores. En este marco fue el caso del ex general Santiago Omar Riveros, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión la semana pasada por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Para el alto tribunal, los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no solo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional, cuyos tratados obligan a los estados que los adoptan a esclarecerlos e identificar a sus culpables. La resolución de esta semana dice que se deben aplicar exactamente esos mismos conceptos a Martínez de Hoz, Videla y Arguindegui. En diciembre del año pasado, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo organizaron el juicio político y ético a Martínez de Hoz que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo. Ahora los invitamos a escuchar la opinión de la ex ministra de Economía, Felisa Micheli. El objetivo fundamental que hubo entonces en nuestra América Latina con la doctrina de seguridad nacional, hoy se conoce en el mundo como la ofensiva del capital contra el trabajo. Veníamos de unos 30, 40 años en el mundo del capitalismo de aplicar políticas del estado de bienestar que implicaban protección social. Y a partir de principios de los 70 en el mundo, mediados de los 70 en nuestra región, empezaron a florecer estos golpes militares que tuvieron todos como objetivo desnacionalizar la economía de cada país, apuntalar los sectores más concentrados de cada país, hacer reformas financieras salvajes que nos imbricaron al resto del mundo y regalaron nuestros ahorros, con lo cual empezaron fugas de capitales desconocidas hasta ese momento. Nos generaron leyes de inversiones extranjeras que hoy está vigente, que es una deuda que tenemos que solucionar rápidamente, como hizo hace poco el gobierno con la ley de medios, que permite prácticamente que capital extranjero tenga más libertad que cualquiera de las personas y los trabajadores de la Argentina, ¿no? Sí, yo lo enmarco en una cosa general de ofensiva del capital contra el trabajo, porque ahí empezó la flexibilización laboral, ahí empezó todo este cuestionamiento a que en Argentina había que bajar los salarios porque si no los costos laborales eran muy elevados y no se podía competir con el exterior. ¿Se acuerdan de la tablita cambiaria con la convertibilidad, que era una especie de 1-1 para los más jóvenes, para que tampoco se pudiera competir con el exterior y entraba todo importado gratis y se denigraba la industria nacional? Bueno, son consecuencias tremendas. Al cerrarse pymes, el desempleo aumentaba violentamente, el salario real bajó desde marzo de 76 a diciembre en un 38%, porque ganaba 100 en marzo, ganaba 68 en diciembre. Fíjense la cantidad del monto de este recorte que pasa a manos de quién, a manos del sector empresario, ¿no es cierto? Esta Argentina equilibrada se había logrado por muchos años de mejoras, de aprobaciones de leyes que daban protección y beneficios sociales, de una práctica que también llevó a que los trabajadores tuviesen una participación activa en la vida del país. Esto se acabó. A veces uno dice, bueno, ¿qué pasó en Argentina, que prácticamente el país en el cual la dictadura fue muy sangrienta, pero que duró menos si uno se compara con Chile, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hubo mucha resistencia, tenemos creo que un pueblo valiente y que le dio batalla, porque también hubo, bueno, ¿se acuerdan los paros de Peugeot a los 2 años? Claro. Las protestas de la CGT antes de la guerra de las Malvinas. Sí. Hubo resistencia. Desde el comienzo, del origen de nuestra constitución como nación, ya hay dos proyectos de país en disputas: el de una oligarquía que está con el capital internacional más concentrado, que tiende a la concentración y a la exclusión, que niega la integración con nuestros hermanos de nuestra patria grande, que quiere una Argentina muy elitista y que no genera bienestar para todos, y esto estaría representado en la historia por los unitarios, por todos los pueblos Roca, ¿no? Después por la Argentina, los defensores de la Argentina exportadora, por los militares en el 55, en el 76, por estas grandes corporaciones. Todo otro país que defiende una Argentina industrial, una Argentina integrada con nuestra región y que quiere trabajo y bienestar para todos, no más. Martínez de Hoz fue la cabeza de un grupo de profesionales que eran, no sé si todos los jóvenes saben quiénes eran los Chicago Boys, ¿no? Era un grupo de profesionales que se había preparado en la Universidad de Chicago, que defendían a ultranza el neoliberalismo, que por aquella época se llamaba monetarismo, era la parte más de derecha del neoliberalismo, imagínense cómo sería, ¿no? Y que eran Juan Alemán, Roberto Alemán, Domingo Felipe Cavallo, que estaba en el Banco Central, ¿se acuerdan? Que después tuvo la continuidad y la culminación, el máximo, el sumum de toda esa política que empezó la dictadura, que llegó en los 90. Guillermo Walter Trey, no sé si lo dije, Manuel Solanet, Mariano Grondona, que hoy veía en el diario que se reúne con Cobos y que integra un foro del Bicentenario para dar el a Cobos una propuesta de cómo preparar una agenda para el Bicentenario. Imaginémonos claro. qué agenda estará pensando Mariano Grondona, ¿no? Claro. Entonces, en la Argentina nuestra, la dictadura, no es que pasaron esos 7 años y quedó concluida. Después tuvo sus hijos, o los cómplices que actuaron con los genocidas, siguieron activos en la vida nacional. O sea, los 90 son un ejemplo extraordinario de estas cuestiones. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Al grupo No Te Va a Gustar con el tema Fueron. Y bueno, luego de compartir la buena noticia que va a ser finalmente juzgado por crímenes de lesa humanidad Martínez de Hoz, que fue la cabeza de la implementación del proyecto económico que se empezó a desarrollar a partir de la dictadura y que desgraciadamente continúa en democracia, como bien decía Felicia Micheli, los años 90 fueron un ejemplo. que ese plan económico nos arrebató derechos básicos como hasta el derecho al trabajo, ¿no? Reducción de sueldo, flexibilización laboral, es decir, y miles de desocupados en las calles. Afortunadamente, a partir de la asunción del gobierno de Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores vamos recuperando poco a poco nuestros derechos. Y en ese marco también se está recuperando el derecho a la educación pública. Sí, y el miércoles pasado se realizó el primer encuentro por el derecho a la educación. Y el encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Almirante Brown y la apertura del mismo estuvo a cargo de su titular, María Rosa Martínez. La convocatoria tiene por objetivo aportar a la inclusión escolar y la propuesta es que las organizaciones sociales ayuden a los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo a tramitarla y a mantener también este beneficio. Así es, de esta manera las organizaciones realizarán un relevamiento de casos de exclusión y deserción en el ámbito educativo, con el objetivo de establecer las causas de la problemática y ayudar a los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo a tramitar y mantener el beneficio que debe garantizar la permanencia e inclusión de los jóvenes en la escuela. La participación activa de las organizaciones sociales en las políticas de Estado contribuirá a la permanencia de los chicos en las escuelas, una premisa de las organizaciones sociales que trabajan en pos de la educación para todas y todos. Otra buena noticia que queríamos compartir con ustedes, donde se puede lograr esa a ir avanzando hacia esa democracia participativa donde se puedan articular políticas de Estado junto con las organizaciones de base. Como ella suave, ámame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor. Y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pero ámame como soy, ay, tómame sin temor y tócame con amor, que voy a perder la calma. Pero bésame con pasión, trátame con dulzor y mírame por favor, que quiero llegar a alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Yo quiero que sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. llevar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suave. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suavecito. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Escuchábamos a los cantantes cubanos, por un lado a Omar Aportuondo y Pablo Milanés con el tema Ámame Como Soy. Omar Aportuondo tiene 80 años y ustedes han podido disfrutar de esa voz que aún la mantiene realmente hermosa, ¿no? Sí, impresionante. Y llega el Mundial ya. Exactamente, nos quedan pocos días. Sí, y una buena noticia es que los partidos que la selección argentina juegue durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 podrán verse por televisión en las escuelas públicas de todo el país. Y esta iniciativa, que es del Ministerio de Educación de la Nación, va a ser acompañada con la entrega de un material didáctico para que todos los docentes de todas las asignaturas puedan complementar las emisiones deportivas con actividades educativas tanto para alumnos del nivel primario como del secundario. El ministro de Educación Nacional, Alberto Scilioni, opinó que el Mundial de Fútbol es un hecho cultural muy importante y negarlo sería negar una realidad, porque el partido se va a ver en las oficinas, en dependencias públicas, en todos lados. Así que está bien que entre en las escuelas. El manual 2010 contiene más de 70 actividades que recorre todas las asignaturas y está preparado para chicos de primaria y de secundaria. Tiene actividades que van desde matemática hasta geografía, ciencias naturales, historia y literatura, y la idea es que el libro pueda ser utilizado por todos los docentes. El mundial puede ser la excusa para aprender antes, durante y después de cada partido. Y Sudáfrica, como país sede del Mundial, será uno de los ejes fundamentales a trabajar dentro del aula, ya que es un lugar central en la lucha por los derechos humanos. Los sudafricanos superaron el apartheid, que en idioma afrikaans significa separación, y que fue la discriminación política, económica y social que sufrió la población negra. Así que de esta manera será una oportunidad inmejorable para conocer algo más del continente africano, de esas raíces negras de las que venimos hablando sábado a sábado aquí en nuestro programa Radionautas. El Mundial, recordemos, se desarrollará del 11 de junio al 11 de julio. En este periodo seguramente tendremos en los colegios escenas diferentes con chicos y docentes de distintos cursos apasionados hablando de fútbol, pero también aprendiendo y enseñando la importancia del juego limpio y los valores que transmite el deporte. Leyendo también relatos de Eduardo Galeano o Roberto Fontana Rosa sobre el maravilloso espectáculo del fútbol o debatiendo lo que pasó en Argentina durante el Mundial 78. Un motivo más para que chicos vayan contentos al colegio. Par de lisos crotos esperando por el bondi. Fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para ver y gambetear el riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangiale, milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el Jetse y la Camorra para ver el gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver legas metear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver legas metear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver legas metear. El sol de nuestro sueño, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo. Cara de gallera, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para ver te gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver te gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver te gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver te gambetear. Escuchábamos al grupo platense La Guardia Hereje y bueno, continuamos con deporte. Florencia, ¿qué te parece? Sí, vamos a hablar del deporte en nuestra América bonita y hacer un poco de historia o de memoria y trasladarnos en el tiempo y hablar sobre nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, los chipchas salían a trotar los domingos, los mayas jugaban al básquet, los araucos al tenis. En nuestra América bonita, antes de la llegada de los colonizadores españoles, se practicaban muchos deportes que exigían un gran esfuerzo físico y también mucha destreza. El fútbol, el vóley, el béisbol, el hockey, el tenis y varios más de los deportes que practicamos actualmente se parecen mucho a los juegos de nuestros originarios. La pelota con rebote, por ejemplo, o sea, la pelota de caucho, es un invento de estas tierras. ya que los pueblos americanos las elaboraban con la resina que extraían del árbol de caucho. Las pelotas de juego que se conocían en Europa eran hechas con cuero y vejigas y estaban rellenas con plumas. Y también se puede decir que los incas fueron los precursores del atletismo en nuestra América, ya que los chasquis, que eran los que se encargaban, eran los carteros de la época que se encargaban del correo del imperio, tenían una gran preparación física que les permitía recorrer varios kilómetros llevando las noticias y manteniendo a todo su pueblo comunicado. Así es, y los matacos y los araucanos se conocieron por la agilidad que desarrollaban en los juegos. Los araucanos se ejercitaban en la chueca, que es un juego similar al hockey, en el cual los palos, para practicarla, tenían un sentido además mágico, utilizado para obtener la cura de enfermedades. No era la chueca el único juego con pelota. Los niños desde chiquitos jugaban un juego muy parecido al fútbol actual y eran excelentes cabeceadores. Los guaraníes, por ejemplo, jugaban la pelota con el empeine. De ahí proviene sin duda la habilidad y la pasión que produce el fútbol por estas tierras. Sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, arena web, sama se genie, ar Escuchábamos recién al grupo Tonolec. Grupo, el nombre proviene de la lengua toba, que significa pájaro del monte, y en este caso estaba acompañado por un coro de niños tobas. Sí, y ahora vamos a compartir con ustedes un resumen con noticias semanales que está a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo José Mujica acordaron trabajar en conjunto para el control del funcionamiento de la pastera UPM ex Bosnia. Los mandatarios ratificaron que respetarán el fallo del Tribunal Internacional de Justicia que permitió que la papelera siga en funcionamiento. Además, decidieron que la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, integrada por los dos países, sea la que realice el monitoreo ambiental de la planta. Mandatar, obviamente, a la CARU para que también cumpla otra parte importante del fallo de Internacional de la Haya, que es vigilar precisamente el impacto ambiental que pueda tener Bosnia sobre las aguas del río Uruguay. Resucitar un organismo, el de la CARU, dotarlo de nuevos elementos desde el punto de vista técnico, que pueda cumplir a cabalidad una tarea de vigilancia que en realidad es parte, nada más que parte, de un problema contemporáneo creciente que van a tener todas las sociedades y todos los ríos de la Tierra. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual se reunirá el 5 de mayo con la presidenta Cristina Fernández. La idea es analizar acciones para lograr que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada el año pasado por el Congreso Nacional y suspendida por la Justicia Federal de Mendoza, entre en plena vigencia. Hablamos con Néstor Buzo, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también presidente del Consejo Federal. Nos vamos a reunir con la presidenta y justamente vamos a ver qué podemos hacer desde el Consejo Federal, desde las provincias, desde los distintos sectores, para destrabar la ley, para liberarla de esta suspensión que ha aplicado algún juez, la jueza federal de Mendoza. Así que sobre esto seguramente vamos a hablar con la presidenta de la Nación. Y en la ciudad de Buenos Aires se lanzó un plan para que los sin techo pasen el invierno. El tema es que el plan va a salir un poco caro. Nos informa mejor Gabriel Yuso desde Radio Gráfica en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días a toda la audiencia de Farco Satelital. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires busca seguir avanzando con su plan en contra de los intereses populares. Ahora elaboró el plan invierno, por el cual se ofrece dinero a las parroquias para que en este invierno alojen a las familias en situación de calle. Hablamos con Rafael Atuati, de la parroquia del barrio de Constitución, sobre esta propuesta. Sería tiene un buen presupuesto para de alguna manera esconder la problemática habitacional, o sea, que las personas que estén en situación de calle pasen durante los tres meses de invierno albergadas en iglesias, en instituciones de la sociedad civil, y luego después, o sea, vuelvan a estar en la misma situación, los indígenas, porque me parece que cualquier gobierno tiene que tratar de solucionar las cuestiones de fondo. Nosotros venimos reclamando hace bastante tiempo que se construyan viviendas sociales, que se paren los desalojos, que se evite la situación de calle, y no hemos recibido ninguna respuesta. Y cuando nos vemos con esa propuesta, la verdad es que nos indica, y por eso la rechazamos de inmediato. La Cámara Penal y de Garantías de Mar del Plata pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires que adopte medidas urgentes para disminuir la superpoblación de detenidos en el penal de Batán. El tribunal destacó las graves condiciones en que están ahí detenidos en esta penitenciaría a partir de una presentación de la defensora oficial de Mar del Plata. La Cámara Penal marplatense señala en el fallo que la cárcel de Batán tiene una superpoblación del 51% mayor que los niveles de superpoblación y hacinamiento de los que hay en otros penales, y pidió al Ministerio de Justicia bonaerense que resuelva este problema en un máximo de 6 meses. ¡Asa! ¡Mira! ¡Sí! Ta-da! bailando, bailando. Mamá, se va acercando la noche. Mira, mira. Chao, ahora y ya que quita. Que quita. Que quita. Toma, que toma. Con pom frío. Casa, este. Bueno, y ya vamos transitando la segunda hora del programa en este sábado, hermoso sábado primero de mayo. Y nos venimos al barrio Don Orione, ya que el domingo pasado se realizó un nuevo acto de escrituración social en la que se entregaron 1000 escrituras a vecinos de Don Orione. El acto se desarrolló en la escuela número 68 y a continuación escuchamos lo dicho por el gobernador Daniel Scioli, el intendente Darío Giustosi, también algunas precisiones del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y para cerrar, los comentarios de Osvaldo y Adriana, vecinos de nuestro barrio, que compartieron su alegría para los micrófonos de Radionautas. Tiene mucho que ver con lo que nos convoca hoy aquí, cómo dar más tranquilidad, más seguridad, mejor futuro para cada una de las familias que viven en este municipio, y en especial a este gran complejo habitacional, por años olvidado, discriminado, diría yo, no tenido en cuenta, y que venimos a hacernos cargo de esta situación, empezando por un tema que es central, porque no hay nada que dé más seguridad y tranquilidad de cara al futuro para una familia que tener la escritura, que estar seguro que nadie más le va a poder tocar lo que le pertenece, que después de años de esfuerzo, de lucha, de invertir a partir de su trabajo en cada una de las viviendas, viene un gobierno provincial que viene avanzando a través del trabajo del Ministerio de Justicia de la provincia con la Escribanía General, entregando más de 40.000 escrituras, en muchos casos más de 20 años, como lo han expresado muchos de los vecinos que hoy aquí reciben esta documentación y van a regresar a sus hogares a compartir un domingo con el resto de su familia distinto. Y quiero que sepan también que hemos decidido con Darío llevar adelante la inversión en el centro cívico, en este gran año del Bicentenario. Queremos que haya un espacio con los servicios públicos descentralizados del municipio, en el cual Don Oriones pueda tener su lugar donde poder llevar adelante trámites de todo tipo y ser un lugar también de recreación, un gran espacio público. Los vecinos, la mayoría de los vecinos empezaron a colaborar con el municipio y a tomar conciencia que no solo es importante que lo haga el municipio, sino es importante y es fundamental de que cada uno sepa que tiene que ubicar la basura en el lugar que corresponde, que tiene que cumplir con el mínimo de responsabilidad que requiere vivir en una comunidad que se mira a sí misma, reconoce las cosas que tiene para mejorar y lo hace. Así como hicimos con las escrituras, no damos vueltas. Y cada vez que venimos también con la colaboración y un trabajo conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como hoy, tratamos de traer otras cosas, nuevos programas, nuevos proyectos, hoy con una campaña de vacunación por la gripe A para los sectores vulnerables. Además, con un centro de documentación rápido móvil que estamos haciendo en este momento, con un convenio con Provincia Leasing por vehículos nuevos que ustedes algunos ya los están viendo desde hace un tiempo. Hay una camioneta Toyota y unos vehículos para ahí que ingresaron al municipio, un municipio que no solo tenía basura en las calles, no solo le faltaba infraestructura, no solo ustedes no tenían escritura, sino que además no había ni una pala para levantar esa basura, no había elementos básicos de trabajo para que pueda ser eficiente el trabajo de nuestros funcionarios y de nuestros equipos, nuestros empleados municipales. Y de corazón, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Tenemos la capacidad, tenemos los equipos, tenemos las ganas, tenemos la energía que nos dan ustedes. Por eso, felicidades, felicitaciones a los 1000 beneficiarios. Vamos, Don Oriones, hagan su trabajo, nosotros hacemos el nuestro y vamos a estar cada vez mejor, con buena onda. Vamos a ponerle el pecho a los problemas y vamos a salir para adelante de manera definitiva en este barrio y en Almirante Brown. Muchas gracias. Bueno, por el mandato que nos ha dado el gobernador del plan de regularización dominial a todas las familias de la provincia de Buenos Aires, en este caso, junto con el intendente Giustosi, estamos regularizando después de 30 años a las 8.000 familias que están sin título. Y seguramente, sin duda, antes de fin de año o a principio del año que viene, el gobernador entregará la última escritura del último propietario de los 8.000 de Don Oriones para completar esta deuda histórica que se está cumpliendo. Bueno, mi nombre es Orlando Julio Azuaga, un viejo vecino del año 84 que ha visto varias cosas que son muy importantes. Este gobierno, sin politizar nada, este gobierno provincial, en la mano del intendente actual, ha hecho cosas muy importantes para este barrio. Primeramente, crear conciencia del barrio en sí. Segundo, se le ha dado más mérito al barrio, se le dio vida. Era hora de que se acordaran del barrio, de su gente. Bueno, y estoy orgulloso del mismo, a pesar del olvido que tuvieron otros intendentes, y que ha cambiado bastante la mentalidad de nuestro pueblo, el barrio de Oriones. Hay mucho por hacer, pero fundamentalmente tenemos que ser conscientes, los mayores, tenemos que darle valor, tenemos que tener conciencia de que esto mucha gente lo necesita, muchísima gente lo necesita, y que tenemos, soy reiterativo, darle el valor que corresponde. Sería muy lindo, muy importante, que sea una comunidad con más conciencia y que sea una comunidad a la cual muchos padres como yo han visto crecer a sus hijos, están viendo crecer a sus nietos. Bueno, una emoción muy grande, sentirme dueña del departamento por fin.

los colores de piel. En este 2010 vamos a ver jugadores negros y de todos los colores. Y por suerte, para los que nos gusta el fútbol, cada vez se hace más difícil segregar a las personas por su color de piel. Si bien todavía vivimos en un mundo que discrimina de muchas maneras, el deporte es una gran oportunidad para ver qué son más las cosas que tenemos en común. Y el fútbol sudamericano, afortunadamente, tiene todos los colores, con una presencia negra realmente sobresaliente. Y no es extraño si tenemos en cuenta que los negros llegaron a América mucho antes que el fútbol. Distintos historiadores coinciden que la expedición de Diego Velázquez a Cuba ya trajo esclavos negros a América. Esta expedición fue en 1510, pocos años después del primer viaje de Colón. Solo en Cuba se calcula que ingresaron más de 1.300.000 esclavos traídos desde África y más de 20 millones fueron los que llegaron a la América. El famoso encuentro de dos mundos en realidad tenía un tercer mundo oculto, negado, un tercer mundo negro. Por otro lado, la palabra encuentro, los radionautas preferimos usarla para hablar del mundial o del canal y no de la llegada de los españoles a América. Nos parece que es una palabra demasiado generosa para describir la apropiación de tierras, la matanza, el saqueo y la explotación de un mundo sobre los otros. Y lamentablemente estos tres mundos chocaron, y chocaron de una forma muy violenta. Se calcula que 50 millones de personas murieron en América a causa de la conquista. Y durante casi 300 años, toda América vivió gobernada desde Europa, pero muy de a poco, con idas y venidas, los americanos vamos intentando gobernarnos nosotros mismos, y esta larga tarea de los pueblos también tiene orígenes negros, ya que fueron los negros haitianos quienes en 1804 declararon la primera independencia de América y la primera república negra de todo el mundo. Estos acontecimientos señalaron el camino de la libertad para todo el continente. Y en estos momentos, igual que en el fútbol, tenemos muchos colores en nuestra América. A los tres primeros mundos se les sumaron muchos otros que hicieron más ricas y diversas a nuestras sociedades. Esta diversidad, que tan miedo les causa a los medios monopólicos de comunicación y a los superperiodistas que siempre defienden intereses de pocos, que van saltando cercos, esta diversidad va recorriendo caminos de a pasos cortos y largos para traer un mejor futuro para todos y para todas. ¡Oh! Buenas noches, queridos hermanos. Esta es la rumba del grupo 4 Estrellas. ¡Y arriba! Póngale a yo motime, tanto se gana yo mamá. Ponga ni mi jada mancuri, tanto pasa yo ni me la cae. Póngale a yo motime, tanto se gana yo mamá. Ponga ni mi jada mancuri, tanto pasa yo ni me la cae. Na cabanza yo sansa movimba. Mosika yo sali na New York na Bengal, balobi na ngao kei na New Jersey. Una yo konsala poso mobimbanga ina kati telephone solo na wanangai. Bongole yo motimai, na kosenga na yo mama. Bona nini hada makuli, na kubanza yo nimerangai. Bongole yo motimai, na kosenga na yo mama. Colo y alibozo, bozalaka na Maria Mabeawa, bo Adama mwana mboke, susi na ngai kaka yo Adama, Soki America zara ka pembeni Ndeto kutana kana yo atambala moko na poso poto sala feti ya mbongo Bongole yo motemae na posenga na yo mama Bona niti ata makoli na kopanza yo nimerangai Bongole yo motemae na posenga na yo mama Continuamos aquí en Radionautas y ya se nos fue el mes de abril, pero queríamos recordar que el 18 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física contra el Sedentarismo. La actividad física, practicada con regularidad por los adultos mayores, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de ansiedad, insomnio, depresión, atrofia muscular y también descalcificación ósea, así como mejora la calidad del sueño, las relaciones en familia y la capacidad de autocuidado. En este sentido, se recomienda a la población adulta mayor que practique... ¿Estás escuchando, Rodo? Sí, atentamente. Que practique ejercicios físicos o que realice cual tipo de actividad física apropiada para su edad y para su estado de salud, como subir escaleras, caminar, nadar y también hasta realizar posturas de relajación. Así es, y en nuestro barrio se está organizando una caminata aeróbica. Entendemos que esta jornada puede servir para que tomemos conciencia sobre la importancia que tiene la actividad física y la práctica de algún deporte en nuestra calidad de vida. Puede ser una buena oportunidad para cambiar nuestra actitud frente a la vida sedentaria, cambiando simplemente nuestra rutina. Recordemos que el Centro de Educación Física de nuestro barrio se ofrece una variada oferta de disciplinas deportivas totalmente gratuitas. Estuvimos con Sergio Zanelli del Centro de Educación Física de Don Orione, así que los invitamos a escucharlo. El municipio eligió ser también parte de la lucha mundial contra el sedentarismo a favor de un movimiento por una vida sana, por el impacto de las nuevas tecnologías que hacen que vos estés mucho más tiempo sentado y pierdas tu derecho a la salud, que vos te lo tenés, en alguna parte lo tiene que generar el Estado y en otra parte lo tenés que autogestionar vos con tu organizándote en tu vida, ¿no? Bueno, así que esa movida se hace todos los meses de abril, 18 de abril. Pero bueno, nosotros dijimos que como se conjugan en mayo, el aniversario de nuestra patria, y este municipio también está adherido al movimiento mundial que empezó en Canadá hace más o menos 20 años, deseamos de integrar todas las actividades en esa caminata aeróbica para hacerlo el 20 y pico de mayo antes de la fecha, una caminata aeróbica invitando a toda la comunidad del barrio. Llegó una red de cumbia enamorada de una muchacha. Llegó Bueno, seguimos aquí en los estudios de la FM 94.7 Radio Dimensión. Y bueno, acá hemos recibido visitas. Nos vino a visitar un vecino, Mariano Russo, que es el hermano de Miguel, también integrante del equipo de Abriendo Caminos. Y aprovechamos para enviarle un saludo al resto de la familia, Así que, bueno, y en este bloque queríamos compartir con ustedes que mientras en la ciudad de Buenos Aires se sigue desarrollando la Feria del Libro, nosotros visitamos la Biblioteca Popular de Adrogué, que está por celebrar sus 91 años. El equipo de la biblioteca nos abrió las puertas y Teresa López nos cuenta de los servicios que presta esta entidad bajo el lema «Leer es un placer y un derecho». Mi nombre es Teresa López, yo trabajo en la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué. La sede central de la biblioteca queda en la calle La Rosa 974 y hay una subsede de la biblioteca en la Casa Municipal de la Cultura, que es el Rincón de la Biblia. La sede central funciona de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 y la subsede de lunes a jueves de 8 a 14 y los viernes de 8 a 12 y de 15 a 20. Los sábados de 12 a 20 y los domingos de 15 a 20. Así que podemos decir que nuestra biblioteca está abierta de lunes a lunes. Las características de las dos sedes, la sede central tiene, es la biblioteca que muchos conocen, que tiene 91 años de edad, 92 va a cumplir en agosto de este año, tiene alrededor de 50.000 volúmenes, es una biblioteca importante con un acervo bibliográfico, ya les digo, de 50.000 volúmenes, no solamente libros antiguos y libros de estudio, sino que estamos actualizando permanentemente la bibliografía, porque contamos por suerte con medios, con el apoyo por supuesto de la municipalidad, apoyo de la CONAVIP, que es la comisión que depende del Poder Ejecutivo Nacional, de Bibliotecas Populares, también de la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires. Entonces todos estos recursos los canalizamos para la compra de libros, para brindar un buen servicio. Contamos con un bibliomóvil que fue el primero que se otorgó en el país, que ya tiene sus años y lo estamos tramitando para que nos den otro. Y el bibliomóvil es una biblioteca móvil equipada no solamente con libros, sino con todo lo que hace falta para brindar el servicio de manera ambulante. Este año el bibliomóvil va a estar especialmente afectado al programa de alfabetización, pero históricamente el bibliomóvil lleva libros a hogares de abuelos, a hogares de chicos, a comedores, a escuelas, vamos con narradores a las escuelas también y a unidades carcelarias hemos ido, a unidades sanitarias también, a veces los chicos con sus papás están esperando que los atienda el pediatra en alguna unidad sanitaria y aparece el bibliomóvil con una narradora y con libros para prestar. Hemos ido también a espacios públicos como las ferias, la Feria Franca, hemos estado hace unos años en Claypole, en Rafael Calzada, en José Mármol, en Longchamp. Y el bibliomóvil, este tipo de trabajo lo hace yendo de manera quincenal y acercando el libro a la gente. La gente por ahí está yendo a comprar a la feria y se encuentra con una biblioteca. Los libros se prestan cada 15 días. Y las condiciones para asociarse, tanto la sede central como la subsede, como en el caso de que el bibliomóvil salga a hacer socios a la calle, es acercarse con el DNI y un recibo de algún servicio, de algún impuesto para que podamos verificar el domicilio. Se prestan dos libros cada 15 días y por supuesto se pueden renovar si hace falta. El caso de la sede central, que cuenta con la mayor cantidad de volúmenes, están los libros que abarcan todas las ramas del conocimiento y todos los niveles educativos. Y además, como esta es una biblioteca popular, pública, tiene libros de todas las ramas del conocimiento y no solamente de lo que haga falta para estudiar, sino también libros de interés general, como pueden llegar a ser una, para hacer una huerta, para tejer, para hacer conservas. Afortunadamente se ha estado editando muchísimo libros para manualidades, cocina, tejido, etcétera, no solamente para aprender el oficio, sino también están algunos libros vienen con datos para emprender una pequeña empresa, un microemprendimiento, para un trabajo familiar, cómo elaborar y cómo, qué contactos buscar, cómo organizarse para después vender esos productos. Y de las cosas más variadas y más insólitas, qué sé yo, como puede ser la cría de lombrices, de conejo, ya digo, huerta orgánica, elaboración de dulces, de quesos, tejidos, etcétera, ¿no? Y cosas que por ahí a los chicos, que siempre estamos preocupados por difundir el hábito de la lectura, y a veces no necesariamente hace falta que despertar el interés por la literatura específicamente, sino aprovechar que en nuestras casas puede haber alguien que le interese el fútbol, el ajedrez o las mascotas, y entonces hay libros de todo y para todos, ¿no? Humor gráfico, y nosotros, como estamos hace años abocados a la tarea de que la biblioteca salga a la calle a buscar los lectores, tenemos cantidad de, nos ocupamos de esas áreas específicamente para acercar el libro al que todavía o no muestra el interés por la literatura, o quiere leer pero no sabe por dónde empezar, ¿no? O que no le interesa leer pero le interesa hacer dulces o pullovers o lo que sea. Y porque sabemos que existe lo que se llama, bueno, además del analfabetismo, que ya sabemos, el analfabetismo funcional, que es el que ocurre cuando, luego de estar perfectamente escolarizados, pasan años que no leemos y no escribimos, nos vamos olvidando. Entonces, bueno, nosotros vamos con cualquier clase de libro, porque la idea es que en las casas estén los libros para ser leídos, aunque no sea, insisto, literatura, que sea lo que sea. Muchísima gente nos pregunta cómo hacer para que lean, sobre todo los chicos, y la verdad que la respuesta inmediata es que tiene que haber libros a mano en la escuela y en casa. No importa si está el suplemento deportivo arriba de la mesa, o si hay un libro para la crianza de conejos, de peces, o si hay revistas, o si hay historieta. Yo sé que el costo de los libros no es accesible, pero por eso estamos diciendo que la biblioteca municipal es gratuita. Todo esto que estamos hablando, además tenemos el apoyo de una asociación Amigos de la Biblioteca, que es una asociación sin fines de lucro, y que es como una cooperadora, y el que quiere y puede colaborar con la biblioteca, se cobra una cuota de 4 pesos, que ahora a partir de mayo va a ser de 5 pesos, pero insisto, en esto es voluntario. Lo importante es que con el documento y un recibo de algún servicio, de algún impuesto, en estos horarios que son tan amplios, incluso sábado y domingo, pueden asociarse y venir a buscar libros de manera gratuita. Y en la subsede, que funciona en la Casa Municipal de la Cultura, estamos para difundir la biblioteca, ¿no? La sede central, y contamos con una biblioteca especializada en derechos humanos y en pensamiento nacional, y tenemos también la biblioteca de los autores locales. Eso en particular, pero también en general tenemos un poquito de cada cosa, tenemos literatura infantil y lo que es novedad en literatura lo tenemos acá, tenemos un poco de arte, de música, de teatro, y también esto que hablábamos, ¿no? De los hobbies, manualidades. Otro aspecto también a tener en cuenta es el tema de, por ejemplo, el tema de la gastronomía. Tenemos libros donde podemos aprender qué cosa podemos cocinar cuando tenemos un familiar celíaco o cardíaco. Nos ocupamos de tener también ese material. Entonces, bueno, las puertas están abiertas, los estamos esperando, queremos difundir la lectura y queremos que se acerquen y que se lleven libros de manera gratuita. Otra de las campañas que el municipio tiene este año como prioritaria es la de alfabetización, y la biblioteca municipal también hace su aporte involucrando a todo su equipo y sumando el bibliomóvil. Escuchamos nuevamente a Teresa, que nos cuenta cuál es el aporte de la biblioteca municipal en este plan de alfabetización. Bueno, en el marco del plan de alfabetización que se está lanzando este año, la biblioteca va a participar no solamente en la campaña de anotar voluntarios, tanto para alfabetizar como para ser alfabetizado, sino que va a participar activamente en un proceso de post-alfabetización, porque sabemos que cuando se aprende a leer y escribir de adulto, en poco tiempo, como van a ser estos planes de alfabetización, que se va a alfabetizar en Almirante Brown con dos modelos de alfabetización, dos planes, uno que lleva 5 meses y otro 6 semanas. Es el Yo Sí Puedo, que es el programa de alfabetización cubano, y el programa Encuentro, que es nuestro plan de alfabetización que se lanzó en Argentina. Tanto uno como otro, quien haya aprendido a leer y escribir en tan poco tiempo, no tiene que perder el contacto con la lectura y con la escritura, porque corremos el riesgo de olvidar lo que aprendimos. Entonces la biblioteca va a trabajar activamente acercándose a los centros de alfabetización ya cuando estén avanzados, para que la gente nos conozca, que sepa que puede usar la biblioteca, y además la biblioteca va a ir a esos lugares. Así que estamos trabajando, estamos tratando de aprender y de buscar herramientas para trabajar en este sentido. Nosotros venimos acostumbrados años de trabajar con el lector y con el que no es lector, pero lo queremos conquistar, pero siempre partimos de la base de que ya saben leer y escribir. Entonces estamos trabajando mucho, buscando material para acercarles, métodos, estamos hablando con gente que tiene experiencia en la alfabetización para ver cómo son los grupos, las características. Así que bueno, para generar vínculo vamos a ir desde antes que estén terminados los talleres, para después seguir en contacto con ellos, ¿no? Así que es un desafío y una alegría poder participar de esto, porque si no empezamos por la alfabetización es como que no empezamos nunca, ¿no? A ir para adelante. Esta es la novedad de este año y el bibliomóvil va a estar para eso. La fantasía llegó, me despertó de aquel sueño en que una voz me decía: yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor. Cerrando las sutiles heridas, magia de la inspiración, entrañable, inmortal y tu amiga. Yo sé que eres la reina del amor, mi rey, mi hora, mi sentimiento. La vida se abra como flor, si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar mensaje. Yo soy amor, mi rey, mi hora, mi sentimiento. La vida se abrirá como flor si encuentro solo tu mirada y el aliento del mar mensajero. Me contagié con tu risa, cautiva de tu dulzura, huyendo de la amargura, encontré la alegría de nuevo, la poesía del viento. Dibuja una melodía que va rompiendo el silencio y nace esta música mía. Yo sé que eres la reina del amor, la reina de mi amor. Agua, mi rey, mi hora, mi sentimiento, la sala del ángel de mi convento. La vida se abrirá como flor si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar mensajero. El canto y la risa que yo venero, la música es la reina del amor, la melodía infinita. mitad de mi corazón. La vi tú más profunda que de piel. Oye, niña linda, te llevo dentro. La vida se abrirá como flor. Si encuentro solo tu mirar y el aliento del mar mensajero. Estoy enamorada de ti. Estoy enamorado de ti. Lo nuestro es un romance perfecto. Lo nuestro es un romance perfecto. Contigo siempre he sido feliz. Y en la alegría y en la soledad ha sido tú la paz de mi templo. Resucitando contigo un sentimiento tan pleno. Me sentí como niña y me convierto en alero. Cantando sí. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. Ay, bailando. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. Suena en mi corazón. Resuena, resuena, resuena. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. Y siempre algo bueno te traerá. El rumbo de tu corazón tan intenso. Mi reír, mi llorar, mi sentimiento. La música, la música, la música. La música infinita de tu corazón. Y escuchábamos el tema La Música, interpretado por Aidé Milanés junto a su padre, Pablo Milanés. Hermosas voces los dos. Y ahora compartimos con ustedes un segundo bloque de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco. En Mendoza, dos de los jueces que suspendieron la ley de comunicación fueron separados de un juicio contra represores de la dictadura por no ser imparciales. Se trata de Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño, cuyo apartamiento del caso había sido pedido por organizaciones de derechos humanos. Petra y López Cuitiño están denunciados también ante el Consejo de la Magistratura por liberar a varios represores de Mendoza y por conceder siempre recursos a favor de los acusados. La decisión fue tomada por un tribunal formado por un juez de Mendoza y dos jueces de San Juan. Recordemos que también ayer otro juez de la Cámara Federal de Mendoza, en este caso Luis Francisco Miret, fue suspendido como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo por sus vinculaciones con represores. Y nos vamos ahora a la provincia de Formosa, porque allí sigue el rechazo de indígenas y campesinos al plan de ordenamiento territorial del gobierno de Gildo Infran, que prevé mayores desmontes en la provincia. Recibimos a Dori Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. Buen día para todas las radios que integran Farco. El monte clama protección. En Formosa, decenas de instituciones sociales y organizaciones campesinas e indígenas siguen en desacuerdo con el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques que ofrece la provincia. Este proyecto fue diseñado teniendo en cuenta el Plan Estratégico Formosa 2015, esto es, producir para exportar, concentrar la riqueza, fomentar los agronegocios y agudizar el éxodo rural. Para hacer esto, el monte significa una molestia, y entonces hay que desmontar. Por la ley de bosques, aborígenes y campesinos tienen el derecho a decir qué quieren hacer con los bosques que hay en su territorio, ya que estas comunidades tienen otra concepción del uso de los montes. Cipriana Palomo, de la comunidad Pilagá, en Las Lomitas, hace presente la voz indígena. Para las comunidades, el monte nunca ha sido visto como... como un beneficio empresarial o beneficio de dinero, sino se lo vio como algo natural, algo que nació con la tierra, donde la gente se nutrió varios años de la supervivencia. Hasta ahora nos están cambiando la cabeza que hay que optar otra cosa, pero nosotros no estamos en condiciones para recibir una cosa que no es nuestro hábitat, que es el desmonte, ¿no? Porque no sabremos qué hacer sin el monte. El monte nos ha dado mucha protección, por ejemplo, de los huracanes, porque uno tiene que pensar en el futuro también. Sin el monte, me parece que es un desastre ecológico. Ya no se trata solamente de la costumbre, se trata de la vida de todos los formoseños. En el proyecto de ordenamiento territorial, estas miradas no existen, porque les limitaron el derecho a la palabra. Sin embargo, ahora, 25 organizaciones están formando un espacio intercultural por el territorio formoseño que quiere hacer escuchar las voces que otros quieren callar. El secretario de Minería de la provincia de Catamarca, José Guillermo Ziner, afirmó a distintos medios de comunicación que ahora está de acuerdo con que se haga en toda la provincia un plebiscito para conocer la opinión de los vecinos sobre la explotación minera. Las declaraciones las hizo después de haber tildado de inconstitucional la consulta llamada por el Consejo Deliberante de Andalgalá, en donde en febrero de este año se reprimió a los vecinos que cortaban el paso a vehículos de la minera Agua Rica. Recordemos además que la Corte de Justicia de Catamarca suspendió hace pocos días el referéndum que estaba convocado para el 25 de mayo. En Catamarca está la principal industria minera, la Alumbrera, que realiza su explotación a cielo abierto con químicos denunciados como altamente contaminantes. El juez federal Conrado Vergesio fue apartado de la causa en la que se investiga la verdadera identidad de los hijos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. La Cámara Federal de San Martín aceptó los argumentos de la fiscal Rita Molina y de las abuelas de Plaza de Mayo y decidió separar a Vergesio del caso por las reiteradas demoras en ordenar medidas para resolver la investigación. Ahora el expediente pasará a manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien deberá ordenar que se realicen los estudios de ADN para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no hijos de desaparecidos. Bueno, después de escuchar la segunda parte de la segunda parte de Noticias Nacionales emitido por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos ya terminando el programa de hoy, la edición número 46 en el aire de la 94.7 FM Dimensión. Pero antes queríamos saludar a todos los vecinos en este Día de los Trabajadores, iniciando este mes de mayo, cuando nuestro país estará cumpliendo 200 años de su independencia y tenemos el desafío de consolidarnos como un país libre y soberano integrado a nuestra patria grande. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos da la posibilidad de abrir espacios para difundir valores que nos permitan construir un nuevo amanecer en la patria. Y queremos enviar un saludo a todos los vecinos que nos escuchan y especialmente a aquellos que comparten sus opiniones, sus anhelos, sus esperanzas, ejerciendo y disfrutando del derecho que tenemos a comunicarnos. Gracias, Mariano, por la visita, también un querido compañero que ha participado allá hace tiempo cuando salía al sótano al aire. Hacíamos el programa juntos, así que un placer que nos estés visitando. Y bueno, un saludo desde aquí, desde Don Orione, y hasta el sábado próximo, cuando nos reencontremos aquí a las 10 de la mañana en la 94.7 FM Dimensión. Suena. Colombia. En el barrio oscuro y apartado.